Hitler, los desempleados y la autarquía. Algunas observaciones después de 50 años. Por Rudolf Jordani. Este artículo apareció originalmente como Das Gespenst der Arbeitslosigkeit. Wie es vor 50 Jahrenberg aktuelle, en el periódico trimestral de Deutschlanden Geschichte und Gegenwart Vol. 30. No 3, 1982, publicado por Graver Verlagen Postfach 1629. 7400 Tübingen y West Germany. En Alemania y en todo el mundo democrático, el problema que hoy perturba en la política es el aumento del desempleo y su simple causa, la falta de puestos de trabajo para la fuerza laboral disponible. El trabajador tiene derecho al empleo. En lugar del largo periodo de crecimiento económico de la posguerra en Alemania, conocido como Wirtschaftswunder, que atrajo a unos 4,8 millones de trabajadores extranjeros, la situación actual es que casi 2 millones de trabajadores alemanes buscan empleo y no pueden encontrarlo. Su desesperación de hoy se hace eco de los acontecimientos que impresionaron profundamente a Alemania y Europa, de hecho, al mundo, hace medio siglo, cuando las palabras Hitler ante Portas resonaron en un momento en que Alemania estaba al borde del colapso final. ¿Cuál era la situación en ese momento? El presidente del Reich, Hindenburg, nombró a Adolf Hitler como canciller el 30 de enero de 1933. En su discurso posterior a la nación alemana, Hitler destacó que dos de los problemas eran los más graves de todos los que afectaban a la sociedad alemana. Su solución demandó la completa atención y energía de la nación. En los términos más claros posibles, Hitler planteó estos dos problemas: el desempleo y la difícil situación de los campesinos. Ambos se levantaron como espectros de las ruinas de la República de Weimar. Ambos llamaron a los nacionalsocialistas por igual a la acción. ¿Qué tan graves fueron las circunstancias en Alemania? Entre 1929 y 1932, el promedio anual del desempleo oficialmente reconocido aumentó de 1,8 millones a la sorprendente cifra de 6,1 millones, de una fuerza laboral de 18 millones, una tasa de desempleo del 34%. La cifra de 6 millones se alcanzó a principios de febrero de 1932, lo que vio la situación de la falta de trabajo en largas filas fuera de las oficinas de empleo del gobierno. Berlín, capital del Reich, tenía una población de 4,2 millones, de los cuales 650.000 estaban desempleados, casi el 11% del desempleo alemán total, aunque Berlín tenía menos del 7% de la población alemana. Estos números lamentables en realidad subestiman la miseria, porque los trabajadores agrícolas y la ayuda doméstica no se incluyeron en las estadísticas de desempleo. Alrededor de un tercio de la fuerza laboral alemana en 1932 no tenía un papel activo en la economía de la nación. Los ingresos de los empleados cayeron de 5,7 mil millones en 1929 a 2,62 mil millones en 1932. Las estadísticas del impuesto a la renta nos dicen que de aproximadamente 31 millones de alemanes que obtuvieron un ingreso, el 69,2% recibió menos de 286 al año, el 22,7% recibió entre 286 y 714 al año, solo el 8,1% recibió más que eso. De una fuerza laboral de 18 millones, cerca de 12 millones tenían empleos. De los 6 millones sin trabajo, más de un tercio fueron excluidos del seguro de desempleo y de la ayuda de emergencia por desempleo. Como beneficiarios de asistencia social, se les dio un promedio de 13,09 mensuales. La consecuencia fue que el Estado en 1932 repartió alrededor del 16% de todos los sueldos y salarios, o el 9% de los ingresos totales del pueblo alemán. La siguiente tabla muestra claramente el éxito sin precedentes del ataque nacionalsocialista contra el desempleo y lo compara con la situación al mismo tiempo en Estados Unidos. A principios de 1938, antes de la unión con Austria, los desempleados estadísticamente en Alemania eran solo 507.000 o un 2,8%, cifra que el Neue Deal de Roosevelt no igualaba hasta febrero de 1943, unos 14 meses después de que Estados Unidos había entrado formalmente en la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, los extraordinarios logros socialistas de Alemania fueron menospreciados por el uso de mentiras fantásticas. Se dijo a la gente que el éxito de la década de 1930 se debía únicamente al rearme que supuestamente comenzó inmediatamente después de que Hitler asumiera el cargo. Pero cuando nos damos cuenta cuándo, de hecho, se inició un verdadero rearme y remilitarización, podemos ver que la tabla anterior cuenta una historia muy diferente. Cuando se introdujo la conscripción universal a fines de 1935, más de 4 millones de desempleados anteriormente ya se ganaban la vida nuevamente. A fines de 1938, el ministro de Trabajo informó que más de 1 millón de empleos no tenían demandantes. Ya no había desempleo. El problema a partir de entonces era la escasez de trabajadores. El éxito único del ataque alemán contra el desempleo no se debió a una decisión solitaria tomada en los círculos más altos del gobierno, sino a una asociación ideal de espíritu de equipo que incluía al Estado, la industria, el partido y los trabajadores mismos. Los líderes políticos se reunieron con los especialistas económicos pertinentes para realizar en la práctica lo que los especialistas habían recomendado a la luz de su experiencia. Para dominar la crisis y crear empleos, el Estado gastó 1,33 mil millones adicionales durante este periodo, es decir, hasta 1935. La creación de empleos activó esta regla de acción establecida. Primero, para cada uno un trabajo, y después para cada uno su trabajo. El Daily Express del 24 de marzo de 1933 se anunció en la página 1 con el titular Judea declara la guerra a Alemania. Lo que esto significó para el nuevo comienzo de Alemania se encuentra en el texto del artículo. Israel entero en todo el mundo cierra filas para declarar la guerra económica y financiera en Alemania, 14 millones de judíos, en todos los rincones del mundo, se han unido para declarar la guerra a los perseguidores alemanes de sus correligionarios, Alemania tendrá un alto precio pagar. El Reich se enfrenta a un boicot completo en el comercio, las finanzas y la industria. Lo que Alemania logró de hecho, a pesar de esta declaración de guerra, fue reconocido con admiración en el extranjero, Churchill, por ejemplo, en Inglaterra, y en casa por uno de los principales teóricos económicos alemanes, cuya membresía en el presente hasta fines de 1982 al partido gobernante socialdemócratas en Alemania Occidental agrega una legitimidad democrática, si eso fuera necesario, a sus puntos de vista. En 1935, mientras estudiaba en la Universidad de Heidelberg, escribió su tesis doctoral, honrada con la summa cum laude, titulada Creación de Trabajo y Orden Financiero. Para citar de ella, el ataque organizado alemán contra el desempleo ha elevado y ampliado el concepto de creación de empleos, desde su significado literal de trabajo de socorro, hasta algo más que un mero estímulo de la economía, haciendo que se produzca una contribución superpuesta de todas las fuerzas de la vida económica, después de los comienzos legales en junio. 1931 y julio de 1932, y después de la Revolución Nacional Socialista, el esfuerzo se convirtió en un servicio integral y una empresa educativa de toda la nación. El logro más importante de esta empresa fue que atrajo a los trabajadores hacia ella. ¿Quién querrá contradecir al exministro federal de Asuntos Económicos bajo Helmut Schmidt, a saber, el profesor Dr. Karl Schiller, miembro del Partido Socialdemócrata? Sí, él fue el autor de la evaluación experta anterior. Aquellos de nosotros que realizamos nuestro trabajo en esos días conscientes de llevar a cabo una revolución nacionalista y socialista vemos en las palabras de este socialdemócrata de 1935 una confirmación sonora de esta parte de nuestra intención. Algunos comentarios sobre el artículo. ¿Por qué la Alemania nacionalsocialista fue tan espectacularmente exitosa en el restablecimiento del pleno empleo, mientras que las principales democracias, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, tuvieron que emplear una guerra mundial para poner fin a sus miserias económicas? Y, extrañamente, o tal vez no tan extrañamente, esta pregunta rara vez se hace. Rudolf Jordan acaba de proporcionar parte de la respuesta, como también el profesor Dr. Schiller. Hitler mismo respondió a la pregunta. Al conversar con su círculo de invitados en la noche del 12 de noviembre de 1941, dijo. Este es el secreto de mi plan de 4 años. He involucrado al pueblo en una economía autárquica. No resolví el problema del desempleo a través de la industria de la guerra. Y, la opinión de moda en Occidente, es que los nacionalsocialistas lograron el pleno empleo al convertir a Alemania en una fortaleza. El historiador inglés H. Taylor expresó esta opinión típica. El pleno empleo que la Alemania nazi fue el primer país europeo en poseer dependió en gran parte de la producción de armamentos. Pero su siguiente cláusula modifica esta afirmación. Pero podría haberse logrado igualmente bien, y así fue hasta cierto punto, por otras formas de obras públicas desde carreteras a grandes edificios. Su siguiente oración diluye aún más la afirmación. El secreto nazi no era la producción de armamento. Fue la libertad de los principios ortodoxos de la economía. Taylor señala este punto bastante innecesariamente, porque 29 páginas antes había quizás sin darse cuenta, dado las verdaderas razones y exponiendo la falsedad del argumento armamentista. Y incluso en 1939, el ejército alemán no estaba equipado para una guerra prolongada y en 1940 las fuerzas terrestres alemanas eran inferiores a las francesas en todo excepto en el liderazgo. V. Si el pleno empleo alemán dependía en gran parte de la producción de armamentos, ¿no debería Alemania en 1939 haber estado totalmente preparada para una guerra prolongada? ¿Deberían sus fuerzas terrestres en 1940 haber sido inferiores a las francesas en todo excepto en el liderazgo? Las estadísticas actuales, citadas por el historiador económico John Kenneth Albright, responden estas dos preguntas. Incluso en mayo de 1940, la industria de armas alemana representó menos del 15% de la producción industrial total, esto, 8 meses después del comienzo de la guerra. En 1941, la cifra era del 19%, en 1942 del 26%, en 1943 del 38% y finalmente en 1944 llegó al 50%. B. La respuesta a la pregunta básica, planteada en la primera oración de este comentario, tiene tres partes básicas. 1. Gasto deficitario keynesiano, opinión de Jordan y de Galbraith. 2. Los trabajadores atraídos por la economía para convertirse en una parte entusiasta de la misma, profesor Dr. Schiller. 3. Autarquía, en la medida de lo posible, Hitler. A pesar de Hugh Taylor, la industria de armamentos fue un factor intrascendente en el pleno empleo alemán. Pero Taylor podría haber apuntado deliberadamente a las democracias durante y después de la Segunda Guerra Mundial. En el capítulo final del segundo volumen de La decadencia de Occidente, Oswald Spengler, en su forma inimitablemente fascinante y perspicaz, sopesa la frenética actividad comercial privada necesaria para hacer flotar la economía moderna. La antigua lucha entre las economías productivas y las adquisitivas se intensifica ahora en una silencia gigantomaquia de intelectos, librada en las listas de las ciudades del mundo. Esta batalla es la lucha desesperada del pensamiento técnico para mantener su libertad contra el pensamiento monetario. La dictadura del dinero sigue su curso, llegando a su punto máximo material, en la civilización faustiana como en todas las demás. Y ahora sucede algo que es inteligible solo para alguien que ha penetrado en la esencia del dinero. Si fuera algo tangible, entonces su existencia sería para siempre, pero, como es una forma de pensamiento, se desvanece tan pronto como ha pensado la finalidad de su mundo económico, y no tiene más material sobre el cual alimentarse. Se lanzó a la vida del campo y puso a la tierra en movimiento. Su pensamiento transformó todo tipo de artesanía. Hoy presiona victoriosamente a la industria para hacer que el trabajo productivo del empresario, ingeniero y obrero sea un botín. La máquina con su séquito humano, la verdadera reina de este siglo, está en peligro de sucumbir a un poder más fuerte. Pero con esto, el dinero también. Estaba escribiendo inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, cuando la actividad económica era mucho menos fervorosa que es hoy. La implicación de sus palabras nos recuerda que toda fiebre tiene su final. Hay una coyuntura oculta en la que los nuevos incrementos de energía humana, ingenio, visión, inventiva, coraje, resolución, visión de futuro, trabajo, optimismo y especulación son ingredientes esenciales para mantener el comercio al nivel deseado o para arruinarlo en el tono más alto. Misteriosamente carecen de su potencia habitual o incluso no logran estar presentes. En esta coyuntura comienza el aterrador descenso. Una aventura cuyos inicios no pueden ser muchos años en el futuro. Como parte del próximo gran movimiento histórico, el mundo volverá en sus partes respectivas, sean estas naciones o grupos de naciones, a la autarquía, como Hitler deseaba sensiblemente para el pueblo alemán. En algún momento en el futuro, nuestras economías nacionales interdependientes, actualmente susceptibles a los paroxismos de temblores de cara a gran tormenta en el extranjero, se considerarán como la superstición que siempre fueron, el mito de la fuente de la juventud del siglo XX y principios del XXI. A principios de la década de 1930, esta fuente se había secado para Alemania. Ahora corre el riesgo de secarse por el mundo. El ejemplo alemán para hacer frente y superar este problema no se olvidará. Y Rudolf Jordan, 21 de junio de 1902, 27 de octubre de 1988, fue un Gauleiter del Staatsanwalt Merseburg y Magdeburg-Anhalt en la época del Tercer Reich. Después de la guerra, fue sentenciado a 25 años en un campo de trabajo de la Unión Soviética. Liberado del campamento en octubre de 1955, murió en Múnich en 1988 sin arrepentirse jamás de sus convicciones y escribiendo artículos como el que hoy presentamos. También escribió los siguientes libros. 1971. Edle Tunderlitten. Wegeines Gauleiters von München nach Moskau experimentado y sufrido. Un camino de Gauleiter desde Múnich a Moscú. 1974. Inzeugen Stand der Geschichte. Antworten zum Thema Hitler en el estrado de testigos de la historia. Respuestas sobre el tema de Hitler. 1984. Der 30. Juni 1934. Die Sog. Revolte in die Folgen aus der 16. Erlebnisteugen el 30 de junio de 1934. La llamada revuelta ni su consecuencia a partir del punto de vista de Ver. Y para las democracias, la Segunda Guerra Mundial fue, en el sentido económico, un genio maravillosamente eficaz. El economista estadounidense John Kenneth Galbraith es francamente contundente al respecto. La Gran Depresión estadounidense no lo hizo, de hecho. Fin. Fue arrasada por la Segunda Guerra Mundial. Dinero. ¿De dónde viene? ¿Dónde se fue? Boston. Houghton Mifflin, 1975, Pack. 234. Y Adolf Hitler, Monologe im Führerhauptquartier 1941-1944. Die Aufzeichnungen in Richeinserausgegeben von Werner Hochmann, Hamburgo. Albrechtsnausverlag, 1980, Pack. 137. El plan cuatrienal al que Hitler se refiere fue el segundo, anunciado en 1936, que debía establecer una economía alemana en gran parte autárquica. Hitler, plenamente consciente de la actitud cada vez más amenazadora de los países vecinos, también instruyó a Göring para que la economía y las fuerzas armadas de Alemania estuvieran listas para la guerra en 1940. Estas instrucciones no se cumplieron. Ifag Taylor, Los orígenes de la Segunda Guerra Mundial, Nueva York. Ateneum, 1962, pac. 104. U. David. Pac. 75. B. Werner Maser, Nuremberg. Annationen Trial, Nueva York. Scribners, 1979, pac. 138. Las abundantes estadísticas de producción de guerra adicionales citadas por Maser en este párrafo abruman al lector con lo que ya es obvio. Para una luz fascinante sobre la supuesta disposición de Alemania para la guerra general en 1939, y una completa refutación de esta alegación, uno debe consultar los testimonios en el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg del general Karl Bodenschatz, el mariscal de campo Erhard Milch y el coronel general Alfred Hodl. Véanse las páginas 127, 30 y 136, 39 del libro de Maser. Una revisión más detallada e informativa de la preparación de Alemania para la guerra en 1939, en comparación con la disposición de los enemigos que la rodeaban, se encuentra en el capítulo El estándar alemán de armamento en el año 1939 de Udo Ballendi, Truth for Germany. La cuestión de la culpa de la Segunda Guerra Mundial, Biotto-Weser. Verlag für Volkstum-Zeitgeschichtsforschung, 1981. Pp. 256, 90. Aunque Galbraith comete el error de implicar que el gasto militar desempeñó un papel más importante de lo que realmente lo hizo, sus comentarios sobre la economía nacionalsocialista antes y durante la guerra son atractivos por su cordura general. Money, pp. 225, 26. The Affluent Society, Nueva York. Houghton Mifflin, 1958, pp. 162, 63.